estamos con Andrés y bueno, cuéntanos un poco cómo viste el partido. Hombre, el partido se rompió ya al minuto 1, al marcar es el 1-0, entonces te vas a encontrar todo el partido y claro, siempre te van a pillar un poquito en contraataque, de hecho fueron unos goles así, y entonces pues poco más puedes hacer, ¿no? ¿Cuál es el fallo más o menos de este partido que tuvisteis? El fallo puntual es ese de meter un gol en el primer minuto y ya te digo que vas cuesta arriba de todo el partido. Entonces ellos en su campo, medidas pequeñitas, que la juegan muy bien, tocan, cambian mucho de banda, meten adelante para ir a salir al contraataque y tú tienes que ir para adelante, pues te matan así mismo. Venga, pues muchas gracias. De nada, a ti.